Buenos días. Bueno, como bien lo decía Carlos, hoy es el primer domingo del año y creo que en este año uno de nuestros propósitos debe ser conocer más a Dios. La Biblia describe la vida eterna como que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto lo dijo el Señor Jesús. ¿Qué es vida eterna? Que conozcan a ti, dice el Señor Jesús, a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. A veces pensamos que vida eterna es una cuestión de tiempo, como que vamos a vivir para siempre. Bueno, no es tan preciso porque las personas que no conocen a Dios también van a vivir para siempre, separados de Dios, pero también son eternos. Entonces, la vida eterna no tiene que ver tanto con temporalidad, sino más bien con una relación personal, con conocer a Dios. No solo eso, sino que la Biblia también nos llama a crecer. La Biblia dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un autor decía que este es el misterio de la vida cristiana. Cuando somos salvos, encontramos a Dios, pero de ahí en adelante lo seguimos buscando, seguimos conociendo más de Él, sabiendo quién es Él, qué es lo que Él quiere. Ahora, ¿qué es conocer a Dios? Bueno, tal vez estemos pensando saber más sobre quién es Dios y qué es lo que Él quiere, y ciertamente es así. Pero si miramos un pasaje en Tito, vayamos allá en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver algo muy interesante sobre qué es conocer a Dios. Esto nos ayuda a entender mejor qué es esto de conocer a Dios. Dice, hablando de falsos creyentes, falsos maestros, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces esto nos da a entender que conocer a Dios está relacionado con nuestro estilo de vida. Es decir, no es solamente tener información sobre quién es Dios y qué es lo que hace, sino es vivir conforme a lo que sabemos sobre Dios. Esa es la persona que conoce a Dios, la que sabe, pero la que ama lo que sabe y lo demuestra al vivir conforme a lo que sabe de Dios. Entonces, conocer a Dios es saber quién es Él, qué es lo que Él quiere y voluntariamente vivir conforme a ese conocimiento. Ahora, conocer a Dios, sea mucho, sea poco o sea nada, determina nuestra forma de vida. Entonces hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que yo los voy a leer. Por ejemplo, dice la Biblia que los gentiles andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, insensibles al pecado, por la ignorancia de Dios que en ellos hay. Es decir, un estilo de vida pecaminoso es el resultado de no conocer a Dios, de o bien no saber o no vivir lo que uno sabe sobre Dios. En cuanto a los cristianos, un pasaje en 1 Tesalonicenses 4, muy conocido, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación, que cada uno tenga su propio cuerpo o su propio vaso en santidad y honor. Y luego dice, no en pasión de concupiscencias, es decir, no dominado por deseos pecaminosos, como los gentiles que no, ¿qué dice? Que no conocen a Dios. Entonces ven, ¿por qué los gentiles viven en concupiscencias, etcétera, etcétera? Porque no conocen a Dios. Y luego se nos dice, ustedes cristianos, ustedes conocen a Dios, así que deben vivir diferente. Entonces, conocer a Dios, mucho, poco o nada, determina el estilo de vida de cada uno de nosotros. Por eso es que un autor también que escribía sobre el conocimiento de Dios, llamado A.W. Tozer, decía que lo más importante de nosotros es lo que se viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Es el Dios de la Biblia o es un Dios que te has fabricado para estar cómodo con tu estilo de vida? Ahora, ya para finalizar esta larga introducción,

Que tu Espíritu Santo sea usándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el libro de Samuel, como para hacer un resumen general donde nos encontramos, el libro de Samuel está lleno de contrastes. Es decir, a través de todo este libro el autor empieza a mostrar contrastes, valga la redundancia, entre un personaje y otro. Entonces, si recuerdan, hay un contraste entre Ana y Penina. Un contraste entre Samuel y los hijos de Elí, es decir, un joven que obedece a Dios y unos jóvenes que no. Hay un contraste entre Elí y Samuel, el antiguo sacerdote y el nuevo sacerdote, el que llegó a ser. Hay un contraste entre Saúl y David. Saúl empieza a caer de su trono y David empieza a ascender. Todos estos personajes nos muestran el contraste que hay entre aquellas personas que confían y obedecen a Dios en medio y a pesar de las circunstancias y aquellos que no lo hacen. Como que ese es el propósito del autor, mostrarnos, vea, hay gente que obedece a Dios, hay gente que no lo hace. Los que obedecen y confían en Dios, Dios los respalda y terminan cumpliendo aquello para lo cual Dios los llamó. Los que no, les va mal. Esto es importante porque en este capítulo también hay un contraste. Como lo vamos a ver, hay un contraste entre toda la nación de Israel y la forma en la cual ellos actúan ante esta batalla, ante esta prueba, y Jonatán, un joven que actúa de forma diferente a Israel. Dos caminos diferentes que toman estos dos grupos de personas. Lo primero que vamos a ver es las circunstancias adversas de Jonatán. Les contaba que Israel está en una prueba difícil y quiero mostrarles, quiero que veamos lo difícil que es la situación que Israel está enfrentando. Entonces, si miramos el capítulo 13, algunos versículos, vamos a ver que Jonatán e Israel se encontraban en una situación que para muchos de nosotros ciertamente puede ser de desánimo. Por ejemplo, el versículo 5 del capítulo 13 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Entonces ya de por sí como que uno dice, uy, hay batalla, eso es difícil. Y fíjense la cantidad de enemigos que tenía Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, es como que el autor cuenta las cosas que puede contar y dice 30,000 carros y tantos caballos. Y hay tanta gente que ni siquiera doy un número. O sea, sí sería la cantidad de gente que ni siquiera nos da un número. Y pueblo poderoso como la arena. Y subieron, acamparon en Migmas al oriente de Betaben. O sea, hay mucha gente en resumen. Muchos enemigos con carros, con caballos y miles de personas a pie peleando, que van a pelear contra Israel. Ahora, en el versículo 6 y 7, ¿qué hace Israel? Fíjense. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, o sea, huyeron, y de Galaad. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, temblando. Entonces hay un gran enemigo y los de Israel no es que estén muy confiados en Dios. Dice que están temblando, muchos huyeron. Ahora versículos 13 y 14. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, Saúl es el rey, el que se supone debe ser el líder. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Entonces, recuerdan que Saúl ofreció unos sacrificios que a él no le eran permitidos ofrecer. Y esto nos muestra que en medio de esta batalla tan grande, al enfrentar esta cantidad tan grande de enemigos, el líder, el que se supone es el líder que los debe llevar a la victoria, está mal, es desaprobado por Dios por su propia desobediencia. No es un líder ejemplar. Ahora, versículo 15. Y levantándose Samuel subió a Gilgal y Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él. ¿Recuerdan que muchos huyeron? como 600 hombres. ¿Cuántos eran los filisteos? ¿Recuerdan? 30.000 carros, 6.000 a caballo, 3.000 a caballo y una cantidad innumerable de hombres. ¿Cuántos eran los de Israel? 600. Fijémonos la diferencia. Ahora, eso no es lo peor. Tal vez alguien dice, uy, estaban mal, eso sí ya es estar mal. Pero no, vamos a ver que estaban re mal. Fíjense versículos 17 y 18. No, 19 y 20 mejor. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Herrero, el que hace, ¿qué hace un herrero? Las armas. Y si no hay herrero, no hay armas. Porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. O sea, los filisteos los dominaban económicamente y no les permitían tener armas. Y dice el 20, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y fíjense el versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Es decir, 30.000, 3.000, miles de hombres contra 600 que tienen dos espadas. Así está la batalla. ¿Se imaginan eso? O bueno, cuatro armas, porque dice que tenían espadas y lanzas, y Saúl y Jonatán. Entonces, dos espadas y dos lanzas, y nada más. Para enfrentar a 3.000 carros, o sea, carrozas, 3.000 hombres a caballo y miles de hombres que sí tenían espadas y lanza. Y como si fuera poco, el versículo 23 dice, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas, o sea, se les vinieron a atacarlos. Ahora, el capítulo 14, que ya leímos, nos sigue describiendo esta situación tan terrible, porque dice el versículo 1, que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Entonces, vemos que Jonatán avanza, ¿no? Él dice, vamos a pelear. Pero antes de eso, fijémonos, ¿a quién se lleva con él? ¿A quién se lleva a pelear con él? A su criado. La palabra literalmente significa un joven. O sea, esa es la palabra, un joven. Ahora, si yo fuera Jonatán y fuera a enfrentar toda esa cantidad de gente, yo no me llevaría a un joven cuyo trabajo es simplemente cargar las armas. Uno se llevaría a un guerrero. O a Saúl, ¿por qué no llevarse a Saúl si él al menos tiene armas? Bueno, fíjense lo que dice el versículo 2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Es decir, estaba debajo de un árbol. ¿Qué significaba en esos tiempos estar debajo de un árbol? Puede ser que se estaba escondiendo o estaba descansando. Hay otros personajes bíblicos que cuando van a descansar o cuando están deprimidos como Elías, se esconden debajo de un árbol, queriendo morirse. Entonces, ¿para qué llevárselo a él si está escondiéndose? Le está huyendo a la batalla. No solamente eso, sino que el versículo 3 nos describe que hay un sacerdote, que ya lo leímos. ¿Qué implica esto que haya un sacerdote? Pues que aunque hay un sacerdote, no hay comunicación con Dios. En ninguno de estos versículos vemos que ellos hablen con Dios y les diga y digan como, Dios, vienen a atacarnos, ¿qué hacemos? Hay un sacerdote, pero no hay comunicación con Dios. Y finalmente, versículos 4 y 5 nos describen el terreno en el cual Jonatán iba a pelear. Dice que habían desfiladeros, peñascos agudos a ambos lados. ¿Tenemos la imagen? ¿Se puede poner allá en sonido? ¿Sí o no? ¿Sí se ve como un despeñadero? Ah, bueno, yo no lo veo acá, pero bueno, por fe lo acepto. Entonces, esa es una imagen real de este sitio. Es un sitio real. Es más, hay una historia de la Segunda Guerra Mundial donde los ingleses estaban siendo atacados por los turcos y un creyente que estaba leyendo su Biblia por este pasaje, le dijo a su comandante: venga, la Biblia dice que por acá hay peñascos y nos podemos ir entre las estas. Y él dijo: ¿será que sí? Y sí, efectivamente, se fueron entre esos peñascos y pudieron avanzar sobre su enemigo. Entonces es un sitio real. Espérenme, hago acá para ver mejor. Entonces, allá arriba, como en eso cafecito, es la parte alta, y lo que se ve en la mitad es como un valle. Lo que nos muestra el texto es que Jonatán estaba en el valle y los enemigos estaban arriba. Ahora, eso es importante porque en una batalla la posición de ventaja la tiene el que está arriba. Entonces, en resumen, todo esto que hemos dicho nos muestra lo siguiente: que Jonatán estaba en una situación bien difícil, ¿verdad? Miles de hombres en contra de Israel. Israel huye. Jonatán no tiene ni el apoyo de su padre, ni de Israel, ni del sacerdote. Está en una posición de desventaja. Está en un lugar inhóspito, sin armas. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué va a hacer? Ahora, preguntémonos nosotros. Estoy seguro que como creyentes enfrentamos situaciones difíciles como estas, situaciones donde decimos como que no hay salida, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo reaccionamos nosotros en este tipo de situaciones en las cuales vemos que nuestra fuerza, nuestras capacidades son insuficientes? ¿Cómo reaccionamos si sabemos que la voluntad de Dios es que avancemos y peleemos como Jonatán? ¿Qué diríamos? ¿Huir como Israel? ¿Escondernos como Saúl? ¿Frustrarnos? ¿Deprimirnos? ¿Alzar el puño contra Dios en necedad? ¿Por qué permites que yo pase por esto? Bueno, miremos la reacción de alguien que conocía a Dios y por su conocimiento de Dios pudo honrar a Dios y terminar en victoria en medio de una situación tan difícil. Y esto nos va a ayudar a que en esos momentos de prueba, de tentación, tomemos la decisión correcta. Versículos 6 al 10 del capítulo 14. Entonces, después de describirnos todas las desventajas que tenía Jonatán, dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas, a este joven: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Entonces vemos que aunque las circunstancias de Jonatán eran bien desfavorables, Jonatán toma la iniciativa de ir y pelear contra estos hombres, con un jovencito, los dos. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué hace eso? Eso es como una locura, ¿no? Para este punto podríamos pensar, bueno, Jonatán está o loco, porque ¿quién hace ese tipo de cosas tan arriesgadas? O tal vez él es como una clase de superhéroe, como para los que son más avanzados en años, acá, como esas películas de Rambo, que uno veía un hombre que iba y acababa con un país entero, un ejército entero, o esas cosas de superhéroes hoy en día, que uno solo acaba con todos porque es muy poderoso. Bueno, ninguna de estas, ni Jonatán está loco, ni es tan poderoso, realmente es un ser humano como cualquiera de nosotros. En el versículo 6, él nos da la razón por la cual él actúa así, y dice así: pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo, ¿quién? Jehová. No dice él, no dice yo voy a hacer algo, yo soy bien fuerte, no, dice quizás Jehová haga algo por nosotros. ¿Y por qué puede Dios hacer algo si este enemigo es tan grande, si son tan poderosos, si los superan miles de veces a uno? Dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces, si vemos, Él conocía a Dios, él sabía quién es Dios, él sabía el poder de Dios y por eso dice, hagámosle, vamos, peleemos. Jonatán confiaba en Dios y él confiaba en Dios porque conocía a Dios. Es decir, su fe no era vacía, no era yo voy a confiar en Dios porque sí, él sabía quién es Dios. Jonatán reconoce primero que Dios podría hacer algo por ellos. Él dice, quizás Jehová haga algo por nosotros. Esto nos habla de la disposición de Dios. Nos habla de que Dios no es un Dios distante para con su pueblo. Dios se preocupa por la situación de su pueblo. Y ciertamente Él se preocupa por las nuestras. Muchas veces en las pruebas, tentaciones, dificultades, lo primero que llega a nuestra mente es, ¿dónde está Dios? Dios no se interesa por esto. Si Dios se interesara, yo no estaría pasando por esto. Bueno, la verdad es que sí, hay promesas en el Nuevo Testamento. Dice Romanos 8 que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará conjuntamente con Él todas las cosas? Entonces, Dios está presente, Dios puede actuar por su pueblo y quiere hacerlo. Lo segundo que Jonatán reconoce es que al Dios que podría ayudarlo, nada le queda difícil. Como que de nada sirve si Dios tuviera la disposición de ayudarnos, más no el poder de hacerlo, ¿verdad? En mi caso, tal vez en el tuyo también, muchas veces enfrento situaciones donde gente me pide ayuda y tal vez tengo toda la disposición, pero yo no tengo el poder de hacer todo por la gente. Y tal vez es tu caso, uno no tiene todo el poder para hacer todo por la gente, pero Dios sí. Dios no solamente tiene la disposición, sino el poder de hacer cualquier cosa. Jonatán apunta a un atributo de la naturaleza de Dios, el cual es la omnipotencia. Es decir, Dios es omnipotente en todos los momentos, por lo tanto, puedo confiar en que en este momento tan difícil, por más difícil que parezca, Dios va a ayudarme. Es más, Jonatán confiaba tanto en la omnipotencia de Dios que en sus planes él incluye el hecho de que Dios puede usar las palabras de sus enemigos. ¿Recuerdan que Jonatán le dice a su compañero, si ellos dicen esto, actuamos? Y si dicen esto, sabremos que es la respuesta de Dios. O sea, Jonatán sabe que Dios es capaz hasta de usar ese tipo de circunstancias, la boca de sus enemigos a su favor. Entonces, primero, Jonatán reconoce que Dios puede ayudarlo, que Dios está dispuesto a ayudarlo. Segundo, que Dios puede ayudarlo. Y tercero, que Dios no cambia. Él dice, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ahora, creo que eso hace referencia a una situación que Jonatán ya había enfrentado. Miremos capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice, había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Entonces acá hay una situación donde Jonatán también está en guerra. ¿Pero cuántas personas tenía con él en ese momento? ¿Cuántas? 1,000. Dice que habían 3,000, 2,000 se fueron con Saúl, 1,000 con Jonatán. Jonatán atacó a los filisteos con 1,000 personas. Ahora, volviendo al capítulo 14, ¿cuántas personas tenía Jonatán a su lado? Una. ¿Y qué tipo de persona? Un jovencito. Y Jonatán dice, no es difícil para Dios salvar o con muchos o con pocos. Sea que tenga 1,000 a mi lado o tenga un jovencito que ni sabe pelear, Dios puede salvarme. Esto nos demuestra que Jonatán no estaba confiando ni en su propia fuerza, ni en el tamaño de su ejército, ni en sus circunstancias de qué tan favorables fueran, sino en Dios, completamente en Dios, únicamente en Dios. Él no veía esta guerra como algo entre él o entre números, el que más tenga gana. Él veía esta guerra como una oportunidad de confiar y ver el poder de Dios para librarlo. Así que como Jonatán, en medio de nuestras pruebas, tentaciones, dificultades que enfrentemos este nuevo año, porque ciertamente las vamos a enfrentar, recordemos que el poder de Dios no depende de las circunstancias. Dios es poderoso cuando estamos bien, Dios es poderoso cuando no estamos tan bien. Dios es poderoso cuando tenemos salud, Dios es poderoso cuando estamos enfermos. Dios es poderoso cuando creemos que todo va bien, Dios es poderoso cuando creemos que todo el mundo se está derrumbando, que todo nuestro mundo se está derrumbando. Dios es igual de poderoso cuando tenemos problemas y aflicciones que cuando no las tenemos. Él no cambia, Él es inmutable. Y ese conocimiento es el que nos debe llevar a actuar con confianza en situaciones difíciles, como Jonatán lo hizo. Así que nuestras circunstancias no deberían cambiar nuestra actitud hacia la vida y hacia Dios. Si Dios es el mismo, si Él siempre es poderoso, si Él siempre cumple sus propósitos en medio de cualquier circunstancia, ¿por qué frustrarnos? ¿Por qué deprimirnos? ¿Por qué renegar contra Dios? Nuestras circunstancias no deberían cambiar nuestra actitud hacia Dios. Como lo dice Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando enfrentamos pruebas, tentaciones, dificultades, lo primero en lo que pensamos es precisamente en lo grande de la circunstancia, en nuestras capacidades, y tal vez lo último en lo que queremos pensar es en Dios. Pero lo que Jonatán hizo fue al revés. Él vio la circunstancia, vio lo que tenía al lado y pensó en quién es Dios. Mi Dios me ayuda, está dispuesto, es poderoso y nunca cambia. Eso fue lo que él hizo. Así que en medio de las pruebas recordemos eso. Lo primero en lo cual debemos pensar es en quién es Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer en medio de esta situación? Si no, vamos a terminar tomando una decisión equivocada. En medio de la tentación, ¿en qué pensamos? Cuando uno es tentado, uno piensa precisamente en el momento, en la circunstancia, en salirse con la suya. Lo primero en lo cual uno debería pensar es en Dios. ¿Qué piensa Dios del tema? ¿Qué me ha dado Dios para vencer esa situación? Algo interesante que también vemos ahí es que el conocimiento de Jonatán afectó a otro. Imagínense, pónganse en la posición de este jovencito. Hay 30.000 carros, 3.000 caballos, miles de hombres incontables, y un amigo les dice: venga, vamos a pelear los dos contra ellos. ¿Será que uno lo haría o no? Podrá ser mi mejor amigo, pero que le vaya bien. Pero fíjense la respuesta de este joven. Él dice, versículo 7, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Vamos, él responde, él va con él. Creo que el conocimiento que Jonatán tenía de Dios, el cual usó para actuar valientemente, influenció la decisión que tomó este joven. Es decir, conocer a Dios y vivir conforme a ese conocimiento nos va a llevar a afectar la vida de otros. Puede que no la de todos, porque el resto de Israel sí se quedó haciendo nada. Pero al menos un joven sí respondió y experimentó el poder de Dios. Podemos afectar a otros. Y otra lección importante para los jóvenes. Ellos eran jóvenes. Saúl, el rey, el que se supone debería liderar el resto de Israel, los guerreros, se quedaron haciendo nada, temerosos. Y estos dos jóvenes, conociendo a Dios, hicieron lo que deberían hacer. Jóvenes, no esperen que los demás hagan por ustedes. Ustedes pueden conocer a Dios, ustedes deben conocer a Dios y ustedes pueden ser ejemplo para los demás. Aun cuando alrededor suyo ni sus padres ni los que los rodean vivan para Dios o no hagan las cosas bien, ustedes tienen la responsabilidad de vivir para Dios y pueden hacerlo como estos dos jóvenes. Y Dios los va a bendecir y los va a hacer de ejemplo como estos dos jóvenes. Y finalmente, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de que en medio de estas dificultades, al conocer a Dios, vivamos o hagamos lo que Dios quiere o enfrentemos esas dificultades? Versículos 11 al 15. Dice: se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Entonces ahí ya uno nota un aire de superioridad, ¿no? O sea, estos manes estaban escondidos y ahora están saliendo tal vez para huir. Versículo 12: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Eso suena como venga, no les vamos a hacer nada, les vamos a mostrar algo. Es como cuando yo quiero que Juan Daniel, mi hermanito pequeño, venga y me haga un favor. Yo le digo: venga, le muestro algo. Y él ahí mismo sale corriendo. Ahora sí, vaya, me lava la losa o algo así. Entonces estos hombres como: venga, les vamos a mostrar algo, no les vamos a hacer nada. Sí, claro. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Fíjense, de Israel, no de él. Él está actuando en favor de todos, no en favor suyo. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza, que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y fíjense versículo 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Entonces, Jonatán va, se muestra, ellos se ven confiados. Les dicen: vengan, no les vamos a hacer nada, supuestamente. Pero Jonatán, en las palabras de ellos, vio la respuesta de Dios, la confirmación de Dios. Aunque él sabía que la voluntad de Dios era que batallaran, él esperó la confirmación de Dios, él no actuó apresuradamente. Ahora, es interesante que, como se dice ahí, dice que ellos escalaron e iban matando. O sea, fíjense lo difícil que era la situación y el poder de Dios, porque el que tiene la ventaja es el que está arriba. Si alguien viene trepando entre rocas, ¿qué hace uno? Si uno está en guerra, lanzarle algo es más fácil, y para el otro es más difícil, le toca esquivar. Y aún así, de alguna forma, dice que ellos mataron a todos los que estaban ahí, aun cuando ellos tenían que trepar y luego sacar la espada y etcétera, etcétera. Ellos ganaron. Jonatán y este joven mataron 20 hombres de guerra con armas. Sin embargo, sus acciones fueron más allá. Dice que en toda la guarnición fue afectada, e incluso dice que hubo un terremoto. Dios causó un terremoto y venció a todos estos enemigos, venció a todo este ejército. Es como, por ejemplo, Génesis 35:5. Vamos allá. En este caso, hablando de Jacob. Dice Génesis 35, desde el versículo 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encinta que estaba junto a Siquem, en Sina. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea, Jacob obedeció y Dios actuó de forma sobrenatural para ayudarlo, para que sus enemigos no lo persiguieran. Y aquí en 1 Samuel vemos algo similar. Jonatán y su compañero hacen lo que debían hacer, hasta donde alcanzan a hacer, y Dios se encarga de hacer el resto, que es mucho más grande de lo que ellos hicieron. ¿Qué nos enseña esto? que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer que nuestro confiar y obedecerle en medio de situaciones difíciles resulte en victoria y mucho más de lo que pensamos. Ahora, ¿a qué me refiero con victoria? Porque hoy se escucha dentro de cristianismo que victoria significa nunca tener problemas, nunca tener circunstancias difíciles, siempre tener lo que uno quiere, y no es así. En el Nuevo Testamento, Romanos 8:28 nos dice, vamos allá, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Será que esto incluye situaciones difíciles, pruebas como la de Jonatán? Sí. Ahora, ¿cuál es ese bien? ¿A qué se refiere con que todo nos ayuda a bien? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Listo. Ese bien es lo mismo que ese propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó a que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito más grande de Dios en nosotros es transformarnos a la imagen de Cristo, es obrar dentro de nosotros. Así que cuando decimos que Dios es poderoso para usar todas las circunstancias para que estemos en victoria, lo que me estoy refiriendo es que Dios puede usar todas esas circunstancias difíciles para hacernos a la imagen de Cristo. Si confiamos y obedecemos a Dios en medio de esas circunstancias, por difíciles que sean, al final podemos decir con confianza que Dios cumplió su propósito, que Dios nos hizo tener la victoria porque nos transformó más a la imagen de su Hijo. Es más, en cuanto a Israel, en Deuteronomio hay algo muy interesante porque dice, Deuteronomio 8:2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Fíjense, Dios sí trae aflicciones en la vida de sus hijos, para probarte. Dios sí trae pruebas. ¿Y por qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Incluso con Israel, Dios los hace pasar por aflicciones para manifestar lo que hay en su corazón, para que ellos se den cuenta si realmente conocen a Dios, aman a Dios, o si en realidad no, si en realidad solamente están con Dios por los beneficios temporales o materiales que pueda traer. Estoy seguro que si cada uno de nosotros piensa en, como creyentes, en situaciones difíciles por las cuales ya ha pasado, puede decir, oiga, si eso me hizo confiar más en Dios, ¿verdad? Eso me hizo acercarme más a Dios. Así que al final Dios sí cumple su propósito. Ya terminando, ¿cómo actuamos nosotros? Vimos a Jonatán en medio de una prueba bien difícil, bien adversa, tal vez una situación que nosotros nunca enfrentaremos de la misma forma. Y él, conociendo, sabiendo quién es Dios, actuó por fe y Dios obró todo para su gloria y para que Jonatán tuviera victoria. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo vamos a actuar este año frente a los retos que enfrentemos? Como lo decía al principio, nuestra forma de actuar en medio de las pruebas va a ser determinada por nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Si conocemos a Dios y vivimos conforme a ese conocimiento, vamos a poder actuar como Jonatán. Si no conocemos mucho a Dios, o si conocemos algo sobre Dios y no vivimos conforme a ese conocimiento, nuestra reacción va a ser como la de Saúl, como la de Israel: escondernos, huir, renegar, deprimirnos. Así que en este nuevo año, hagamos que uno de nuestros propósitos sea conocer más a Dios, saber más quién es Él, profundizar nuestra relación con Él, vivir, practicar más lo que ya sabemos. Que estoy seguro que si cada uno en este momento piensa en algo que conoce de Dios y que no está practicando, algo va a llegar a la mente, algo va a llegar a la mente. Hay muchas cosas que sabemos de Dios y que tal vez no las estamos viviendo. Recordemos que el que conoce a Dios es el que lo sabe y el que vive, no el que solamente sabe. Dediquemos tiempo a leer sobre Dios en su palabra. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a ello? Dediquemos tiempo para leer libros que también en los cuales otros creyentes nos hablan sobre Dios. Dediquemos tiempo para orar y para servir a Dios. Servir a Dios también es una forma de conocerlo. Cuando enfrentemos una prueba, seamos conscientes de que eso revelará qué tanto conocemos y qué tanto confiamos en Dios. Cuando uno está en un ambiente tranquilo, conocido, uno es de una forma. Cuando uno está en un ambiente difícil, ahí se revela lo que uno tiene adentro. Como lo decía el libro que estudiábamos con adolescentes y adultos jóvenes, transformados a su imagen, daba el ejemplo de una bolsita de té, que cuando la bolsita de té está fría, no huele mucho, pero cuando la bolsita de té se pone en agua caliente, ¿qué pasa? Sale todo lo que está adentro, ahí sí se nota lo que tiene. Así que las pruebas, situaciones difíciles, nuevas circunstancias, no nos cambian, muestran lo que ya tenemos, lo que ya somos. Ok. Bueno. Gracias. Así que sí, si fallamos en medio de una situación difícil, no nos desanimemos, sino que más bien que esto nos lleve a reconocer que en ese aspecto de nuestra vida necesitamos conocer y depender más de Dios y trabajar más en ello. Y ya por último, penúltimo de hecho, en medio de las pruebas tengamos cuidado de nuestra mente, de nuestra forma de pensar. Muchas veces sabemos quién es Dios, qué es lo que Él quiere hacer. Si nos hacen una prueba, un quiz, un test escrito, estoy seguro que la vamos a pasar. Pero cuando uno está en medio de una situación difícil, ahí es otra cosa. A uno se le olvida o conscientemente uno no lo practica, lo que uno ya sabe. Las situaciones difíciles tienden a distorsionar nuestra forma de pensar, hacernos pensar en los problemas, en nosotros, en renegar de Dios. Así que cuidemos nuestra mente, cuidemos lo que conocemos de Dios y practiquémoslo. Como dice la Biblia, pensemos en todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, todo lo amable, todo lo honorable y todo lo que tenga virtud alguna. Hablamos del conocimiento de Dios, así que finalmente estoy seguro que acá hay personas que no conocen a Dios de esa forma. Personas que tal vez saben cosas de Dios, pero realmente, como lo decía el pasaje, con su vida niegan que conozcan a Dios. La única forma de conocer a Dios, de tener una relación con Él, de tener un corazón que realmente lo ame y viva para Él, no solamente conozca, sino que viva, es a través de Jesucristo. La Biblia dice que todo el que cree en Él tiene nueva vida, es nacido de nuevo. Dios te va a dar un nuevo corazón que sí lo ame, para que puedas practicar y realmente vivir para Dios y no solamente tener un conocimiento intelectual. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por esos ejemplos que tenemos en tu palabra de gente que en medio de situaciones difíciles te conocía y actuaba conforme a lo que sabía o lo que conocía de ti. Ayúdanos a hacer así, ayúdanos a practicar las cosas que ya conocemos, a conocerte más y que en las pruebas, dificultades, retos que enfrentemos este año, no olvidemos quién eres tú, qué es lo que quieres hacer y que ese conocimiento nos sostenga y nos ayude a honrarte. En el nombre de Jesús, amén.